tenemos. Ale nos bendijo compartiéndonos el Salmo 69, precioso Salmo. Y vamos a leer hoy para invitarles a que vayan abriendo su Biblia en el Salmo 139. Quiero comentarles un poquito. Los salmos son oraciones y alabanzas que han sido inspiradas por el Espíritu Santo y que expresan, todos los salmos que encontramos en la Biblia, expresan el corazón de la persona que lo escribió, del salmista, contándonos lo que el salmista sentía en ese momento o lo que el pueblo Israel estaba viviendo. Entonces, los salmos están escritos por varios autores. Conocemos que David es uno de los que más salmos escribió. Y en cada salmo, como les decía, encontramos expresiones del corazón. Pero expresiones que van unidas a un corazón que se encuentra con Dios en el problema, en la dificultad, en cualquier situación, que esté, en la alegría, en cualquier situación, celebraciones y tristezas. El salmista expresaba lo que sentía, pero impregnado de un sentir correcto. Entonces, el salmo, los salmos, no son quejas, ni son cantos emocionales. Los salmos son expresiones del corazón, pero escondidas en el Espíritu, en Dios, porque los salmistas empezaban contando la situación que estaban viviendo o que el pueblo vivía, pero terminaba reconociendo la grandeza de Dios frente a esa situación. Eso nos enseña que nosotros podemos escribir nuestros salmos cada día frente a cada situación. Podemos ser salmistas, podemos expresar lo que hay en el corazón, no está prohibido por Dios. Podemos hacerlo con respeto, pero siempre la línea de nuestro cántico debe ser establecer su alabanza, su adoración, su grandeza, su majestad frente a lo que estamos viviendo. Amén. Hemos cantado majestad y cuando cantábamos yo pensaba, Señor, necesitamos tanto entender quién eres tú y quién soy yo. Entender que cuando yo digo majestad, yo estoy dándole a Él el mayor lugar, el lugar de permiso absoluto. Él es su majestad, Él es digno de reverencia, Él es digno de adoración, Él es digno de profundo respeto. Entonces yo pensaba, Señor, yo necesito entender, y cuando yo diga majestad, yo quiero que mi corazón se quiebre en tu presencia al mencionarte su majestad. Y Él quiere ser para cada uno de nosotros su majestad en un mayor nivel de comprensión. A veces lo decimos por costumbres o porque lo aprendimos o por inercia, pero necesitamos ir a un tiempo donde digamos su majestad con el respeto que eso demanda, porque es Él. Amén, se trata de Él. Y los salmos tenían ese propósito, establecer su alabanza en medio de la situación que estuviera viviendo el salmista, como dije, o el pueblo. Entonces vamos a leer el Salmo 139, pero yo quiero invitarles, cuando lo leen, me gustaría que lo lean fuerte y me gustaría que lo lean como si ustedes fueran los autores del Salmo. Porque en este Salmo vamos a ver que hay dos personajes y es David y Dios. O sea, no hay más gente, es David y Dios en este Salmo. Entonces nosotros lo vamos a hacer nuestro y vas a poner en el lugar de David, un Salmo de David, tú vas a poner un Salmo de y tu nombre. Y vamos a declarar este Salmo esta mañana porque es precioso para nosotros hoy. Oh Jehová, tú me has examinado. Vamos a leerlo en voz alta todos, por favor. Y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No he encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Y el verso 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. ¿Ese es el deseo vuestro hoy? ¿Ese es el deseo nuestro hoy? Examíname y mírame. Ay, eso es una declaración delicadísima. Señor, mírame. Señor, mírame como si fuera un libro abierto y dime, ¿qué ves en mí? Y necesitamos estar muy tiernos porque cuando Él nos dice es para corregir. Entonces, si le decimos examíname, estemos listos para corregir lo que Él dice que no está bien. Amén. Como les decía, este salmo es un salmo precioso, se divide, podemos verlo a lo largo de lo que hemos leído. Es una declaración de quién es Dios, de cómo veía David a Dios, de lo que había entendido David acerca de Dios. Y podemos encontrar cuatro partes en ese salmo que nos hablan de alguno de los atributos de Dios. Podemos ver que en el verso del 1 al 6, por lo que hemos entendido, podemos notar que Dios sabe todas las cosas de nosotros. Por eso yo les decía al principio que el Señor nos ve todos los días, a cada segundo, todas las noches. Nosotros dormimos, pero Él está ahí atento a nosotros. Él sabe cada cosa que hemos vivido en esta semana, porque Él es un Dios omnisciente. O sea, ahí vemos un atributo de Dios. Él es el creador del cielo, de la tierra, te hizo a ti, nos hizo, me hizo a mí, hizo todas las cosas que vemos, pero aún así Él sigue teniendo un cuidado tan cercano a ti, porque es un Dios grandioso, pero tan cercano y tan personal. Es un Dios omnisciente. En el verso 7, me gusta esta porción, porque dice, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé? Si fuera, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere aquí, allí estás tú. Si fuera allí a lo profundo, a lo más escondido, a lo más oscuro, el Seol, lo más profundo, allí estás tú. Si me fuera a la montaña, pues allí estás tú. Si me fuera al valle, allí estás tú. En todo lugar, eso habla de su omnipresencia. Y cuando yo leía esto pensaba, a veces en nuestra vida, y lo digo porque lo vivo, a veces frente a desafíos, frente a situaciones, frente a momentos de presión, frente a decisiones serias que hay que tomar, frente a encrucijadas donde te toca decir sí o no, y a veces tu sí rompe el molde de la costumbre, de lo que se hace habitualmente, tu principio o tu manera de actuar carnal te lleva a tomar una cosa y el principio de Dios te lleva hacia la otra. Y a veces queremos como salir corriendo, decimos, Señor, yo quisiera desaparecer de esta situación y poder hacer un viaje lejos y olvidarme de todo lo que está pasando. Y yo pensaba, a veces nos sentimos en eso, yo me siento a veces en esas situaciones, y cuando leo estos versículos me dice, donde tú vayas, yo estaré ahí. Quiere decir que aunque quisieras correr de mí, y quisieras irte lejos y olvidar el pacto que hiciste conmigo. Aunque a veces decimos, wow, ¿para qué está? Al final mejor me quedo en casa y no avanzo más en lo que Dios me pida que avance, porque es demasiado fuerte la presión de las cosas que a veces nos enfrentamos. Y aunque yo quisiera correr, Él estará allí donde yo me esconda, donde yo quiera meterme, en el lugar oscuro donde yo quiera estar, creyendo que porque está todo apagado a nivel ejemplo, Él no me va a ver, Él me ve. La palabra misma hemos leído que dice que lo mismo le son las tinieblas que la luz. Yo estoy expuesta delante de Él, nuestro corazón está expuesto delante de Él. Él nos conoce porque Él se involucró en la formación de nuestra vida. Entonces no podemos escaparnos de Él. No podemos escaparnos de Él, y es precioso ese regalo. No podemos. A veces los chicos en el colegio se escapan a lo mejor o se salvan, entre comillas, de un examen, o se salvan de que no vino un profesor. Pero de nuestro Señor tenemos el regalo precioso, no podemos escaparnos. Es un regalo suyo, porque tenerlo a Él es lo precioso para nosotros en nuestra vida. Ni deberíamos querer escaparnos. Luego vemos en el versículo 13 al 18 que Dios participa en el desarrollo de la vida y que Él da vida con propósito. Cuando nosotros nos vemos expuestos a situaciones y nuestra tendencia es a correr de Él, Él no nos deja ni nos pierde de vista, porque Él tiene propósitos con nuestra vida. Él nos dio vida con propósito. Entonces somos responsables de poder alinearnos con Él para cumplir el propósito para el cual nacimos. Ale nos compartió hace 3 domingos atrás acerca de los propósitos de Dios sobre nuestra vida y de los enemigos que se levantan para que podamos cumplir el propósito. Entonces, luego el pastor nos comparte acerca de los 3 tipos de discípulos que hay, y muchos dijimos: queremos ser los discípulos comprometidos contigo. Entonces, recordemos que como discípulos comprometidos, aún si solamente aquellos grupos de discípulos curiosos que mencionó el pastor, que lo deben recordar, y los discípulos convencidos, ninguno de esos 3 se puede escapar de la mirada de Dios, simplemente porque hay un propósito que se debe cumplir. Y cuando no estamos en ese propósito, hay situaciones que se generan como resultado de no estar en la línea en la que debemos estar y para lo que hemos nacido, para lo que hemos sido formado, para lo que se nos confió la vida, porque se nos confió la vida para cumplir el propósito, en este caso, seguirle, ser quienes Dios espera que seamos cada día. Leyendo esto también pensaba hay más atributos reflejados aquí. Vemos su omnipresencia, vemos su atributo de ser un Dios que trasciende. Él es superior a todo lo que ha creado, Él no se baja a ese nivel, pero su grandeza, su soberanía, sus atributos tan superiores a nosotros no le impiden ser un Dios cercano, que nos atiende, que nos escucha, que camina a nuestro lado, que nos conoce, que aunque no digamos la palabra, como decía el Salmo, dice el Salmo, Él ya la conoce. A veces jugamos a las fachadas con el Señor, pero si Él ya conoce lo que hay en el corazón y en la mente. Por eso, esta mañana yo quiero animarles a que puedan no ocultar, sino exponer delante de Dios cualquier palabra, cualquier situación, sentir, emoción que pueda estar en nuestra vida dándonos vuelta a causa de las situaciones que vivamos. Porque tal como le pasó a Job, vivió situaciones inesperadas y sus emociones fueron todas, él vivió todas las emociones, fueron tocadas. Un día estaban arriba, otro día sus emociones eran golpeadas, pero hay algo que se mantuvo intocable en el corazón de Job, y fue su amor a Dios, su deseo de no separarse de Dios. Él, aunque vivió todos los extremos a causa de las cosas que le pasaron muy fuertes, él guardó su corazón. Aún la esposa le decía cosas negativas, sus mejores amigos le dijeron cosas negativas porque evaluaban la situación de acuerdo al razonamiento, pero él se guardó, se guardó, se guardó. Y yo sé que cada uno de nosotros nos exponemos a razonamientos personales y razonamientos de la gente que nos rodea y a veces de nuestra persona más cercana, pero guardemos el corazón, guardemos. Job no se detuvo a juzgar a quienes le hablaban lo que tenía que hacer, sino que su diálogo era hacia Dios constantemente. Entonces, esto nos enseña que aunque la gente que nos rodea a veces pueda tener su razonamiento que nos afecta, no vamos a reaccionar en juicio hacia ellos, sino en diálogo hacia Dios, en un llevarle a Dios todo lo que nos está pasando para que Dios lo mire, Dios lo examine, Dios me ayude a crecer en esa situación, en eso que yo necesito crecer, Dios me ayude a rendir lo que yo necesito rendir y poder salir adelante habiendo aprendido la lección. Amén. Todo nos lleva a crecer, todo lo que nos pasa en nuestra vida nos lleva a crecer. En lo íntimo, en lo secreto, en la profundidad, en lo que solo tú sabes que tú piensas, en lo que solamente tú sabes que hay en tu interior. Dios está ahí, no te puedes esconder. Y su llamado es, sal de ahí y alíñate para que, y cumple el propósito que yo he determinado para tu vida. Amén. Entonces, hemos leído acerca de la grandeza del Señor y yo pensaba, Mari, teniendo al Dios tan grande, ¿qué pasa a veces con las actitudes que tú permites que ahoguen tu fe? ¿Qué pasa a veces con el día cuando se hace muy oscuro de repente, hay como un eclipse y olvidas la grandeza de tu Dios, que te conoce, en, como dije, en su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia? ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces te permites cosas que no deberías dejar que sucedan en tu mente, como fisuras que enseguida reaccionamos y decimos, no, esto no lo vamos a permitir, vamos a luchar contra esto? Pero pensaba también a nivel iglesia, como iglesia muchas veces sí que nos permitimos pequeñas fisuras, hablo a nivel iglesia, pero a la vez a nivel personal, pequeñas situaciones que consiguen como golpear la fe y nos desestabilizan de tal manera que nos quedamos en cuevas, nos quedamos cansados, entramos en sueños espirituales, tenemos como el sueño y estamos sumergidos en la tristeza, sumergidos en la desesperación, en la soledad, en el agotamiento de luchar por cosas que nos cuesta conseguir, entramos en sueños de indiferencia hacia el propósito de Dios en nuestra vida, entramos en sueños de hacer negocios con Dios, de cuestionar a Dios, de cuestionar el porqué. Dejamos que la fe se vea como golpeada y en lugar de defenderla, a veces nos dejamos avasallar por las situaciones. Y pensaba, Señor, teniéndote a ti, teniendo la palabra que es el corazón de Dios mismo reflejado, yo decía, ¿por qué entonces? Y pensaba, Señor, es necesario como más búsqueda, más tiempos contigo, más sinceridad. A veces venimos a su presencia y le decimos, Señor, como un monólogo, todo lo que necesitamos y perdóname y ayúdame y tal. Y no entendía yo a través de esto y de mucho tiempo de cosas que he ido viviendo, que lo que Él quiere es que me siente y le cuente y tome tiempo y le dedique con sinceridad todas las cosas que, y le cuente con sinceridad todas las cosas que yo estoy sintiendo en determinada situación. No querer presentar como que lo tengo todo resuelto, sino la necesidad de, Señor, sabes, hoy no tengo nada resuelto, no sé cómo lo haré, pero aquí estoy, te busco, te necesito, dame el consejo, postrarnos. Iglesia, mientras más nos postremos, mientras más atentos caminemos, mientras más tomemos tiempo y le contemos sin guardar apariencias lo que necesitamos, le estamos dando permiso para que Él venga, nos fortalezca, nos renueve, nos levante, nos enseñe, nos afirme. Hay un versículo en Pedro que me gusta mucho que dice, aquel que nos llamó nos establezca, que nos perfeccione, que nos afirme. Y yo decía, ¿cómo me va a afirmar si no le cuento que me estoy desvaneciendo? Él lo ve, pero Él quiere sinceridad en la relación. A nadie le gustan las relaciones que no son sinceras. Entonces Dios ve que me estoy desvaneciendo, pero Él quiere que en sinceridad le diga: Señor, me desmayo, ayúdame. ¿Cómo me va a afirmar si yo no soy clara con Él en cuanto a mi deseo? Señor, quiero seguirte, afirma mi vida en ti. Y ese es su deseo, afirmarnos. Su deseo es establecernos como columnas inquebrantables e inconmovibles en la iglesia, en la casa, en el barrio y donde quiera que nosotros vayamos. Ese es su deseo, tomar esas cosas que son como debilidades en nosotros, una vez confesadas, y poder actuar dándonos la fuerza para vencer. A veces entramos en tiempos de sueño porque sentimos que estamos en tentaciones y no podemos luchar contra la tentación, y sentimos que es tan difícil ir contra la tentación. Claro, si no buscamos, si no somos sinceros y decimos: Señor, estoy siendo tentada, ayúdame a vencer porque quiero guardarme para ti. Necesitamos llegar a ese nivel de sinceridad y transparencia delante de Dios. Cuando servirle se nos torna una costumbre, una rutina, o se nos hace aburrida la reunión, o se nos hace larga, y necesitamos como: Señor, despiértame, me he acostumbrado y he empezado a ver común el privilegio de estar en tu casa, de escuchar tu palabra, de adorarte, de crecer en ti, de servirte, de ser formado. Necesitamos ser tan sinceros, pero a niveles mayores. Yo sé que todos vivimos una relación con Dios y hemos llegado a un nivel. Creo que Dios dice: vamos a otro nivel. El que ya hemos conquistado, gloria a Dios. Lo que ya hemos conquistado, gloria a Dios. Pero no nos podemos quedar en este nivel. Necesitamos ir más profundo. Vamos a más, iglesia, vamos a más. Es precioso lo que Dios ha hecho con nosotros hasta hoy. Pero hay mucho más de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros. No nos limitemos, no nos frenemos, no nos conformemos, no nos durmamos. Vamos a más, vamos a más, vamos a más, porque el reino nos necesita de pie. El reino nos llama y nos necesita de pie, con mentalidad superior a lo que hemos pensado hasta hoy, entendiendo que nosotros somos aquellos que conquistaremos y abriremos caminos en esta nación. Vamos a más, vamos a más. Salgamos del sueño que hace que solo miremos nuestra situación y miremos también la situación de los que nos rodean. Soltemos todas esas cosas que nos han frenado y nos quieren frenar. Parece que nos levantamos y queremos correr y empezamos a recibir oposición y ahí nos quedamos. El llamado de Dios hoy es: yo estoy, soy omnisciente, o sea que yo sé lo que te pasa en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Soy omnipresente, quiere decir: yo te veo, yo sé la tormenta que hay en tu casa, yo sé el escenario que estás viviendo, pero yo soy todopoderoso. Quiere decir: yo te sacaré adelante si tú estás donde yo quiero que estés, porque ahí está el secreto. Si tú estás donde Él quiere que tú estés, en Él, rendido a sus pies, reconociendo quién eres tú y quién es Él, Él te sacará adelante, porque Él se glorificará en medio y en tu situación. Amén. Yo les animo hoy, les animo a que puedan ver sus propios actos. La función de la palabra es encender la luz en nuestra parte oscura. Hay partes en las que Dios ya ha ido actuando, y gloria a Dios por esas partes, pero hay otras en las que aún necesita resplandecer más su luz y sacudirnos de ser las personas que nos hemos acostumbrado. Entonces, dejemos que la luz de Cristo resplandezca en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Yo titulé esta prédica: despierta, alma mía, despierta. Y de verdad que cuando le puse el título, Señor, yo entendía que mi alma había dormido o dormía en áreas. El alma es el asiento de la mente, ¿vale? En ella están los pensamientos, las emociones, la voluntad, la capacidad de elegir es la voluntad, el intelecto. Entonces, a veces uno se duerme. Y el deseo de Dios es mantenernos atentos con nuestros pensamientos alineados a los suyos, porque los suyos son superiores. Nuestros sentidos espirituales desarrollados en Él, porque podemos ser miopes espirituales y necesitamos que Él nos enseñe a ver como Él ve. nuestros oídos abiertos a su dirección y a su voz. Entonces, claro, yo miraba esto y decía, Señor, necesito que mi alma, mis pensamientos, mis emociones, todo mi ser esté despierto para no separarse de tu propósito. Tenemos al Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo. Qué maravilloso es saber que no estamos solos. Hay religiones que ponen una serie de pautas, por eso son religiones, y vale, cumpla esto y ahí lo dejan. Pero Jesucristo nos dio al Espíritu Santo, se fue Él para que viniera el Espíritu Santo, enviado por el Padre para enseñarnos cómo vivir la vida cristiana. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? Teniendo a este Dios maravilloso, a través de su Espíritu, Él nos revela qué hacer en cada situación, cómo voy a vivir. Ya sé que hay situaciones difíciles, pero siempre su llamado es: enjugaré tus lágrimas, pero sigue caminando. Enjugaré tus lágrimas y sanaré tus heridas, pero levántate y marcha. Dios nunca nos va a dejar tirados en el camino. Su propósito es: yo te sanaré, pero tú debes caminar. Esa es nuestra parte. Amén. No sé qué puedes estar pasando, no sé qué situación puedes estar atravesando, pero sí te puedo decir con la seguridad en Dios: Él sanará tus heridas, secará tus lágrimas, pero tú debes seguir marchando. Amén. No te detengas, no te detengas. Ve por esas cosas que Dios ha prometido para ti, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu casa. No te detengas, aunque lo veas todo negro, aunque veas que las cosas están muy cerradas y que cada día tu familia parece más lejos de Dios. No te detengas, sigue adelante, Dios lo hará. Amén. Hay un cántico, me tocó el corazón en Jueces 5:12. Creo que todos hemos oído quién es Débora. Ella era una mujer que Dios, que era juez en Israel, también era profetisa y Dios la usa para traer una gran victoria. Y dice, ese versículo dice: despierta, despierta Débora, despierta, entona un cántico, levántate Barak, era el hombre al que Dios estaba llamando y animando a pelear, y lleva a tus cautivos. Levántate Barak y apresa a los que te apresaron. Levántate y conquista a tus enemigos. Pero había una actitud que había que tener y era: despierta. Y yo sentía como si Dios me dijera: Mari, despierta, despierta, levántate, pelea contra lo que te está viniendo, contra tus enemigos, porque los enemigos son espirituales. Nuestra guerra es espiritual. Entonces, despiértate, levántate, conquista, apresa, lucha, actúa. Y hoy esta es la invitación para ti que estás en dificultad, para ti que se te ha vuelto todo un desorden, para ti que no tienes cómo resolver la situación y estás dormido en tu espíritu porque ya te has quedado como entregado, como rendido, como tan vulnerable que no sabes cómo actuar. Y el Señor te dice: despierta, despierta, despierta, despierta. No sé quién es, pero sé que Dios está hablando hoy y te está diciendo: despiértate, levántate, pelea, conquista, deja de estar dormido, porque quiero darte que el privilegio, la victoria, el honor de que encierres y cautives tú a tus enemigos. No que tú seas el cautivo, sino que tus enemigos sean los que van prisioneros. Amén. Ese es el llamado de Dios para nosotros, caminar seguros de que Dios no nos llamó a vivir en cautividad, sino que nos llamó a cautivar, a poner en preso, a poner en cárceles a ejércitos enemigos. Amén. Gloria al Señor. Yo te animo, iglesia, despierta, despierta y canta un nuevo cántico. Y yo le decía: pero ¿qué canto, Señor? ¿Qué canto? ¿Qué canto se canta en medio de las situaciones difíciles? Y su respuesta fue Romanos 8:35. Ese es el canto que Dios quiere que tú cantes. No un canto de queja, no un canto de derrota, no un canto de lamento, sino un canto de victoria. Que dice, el cántico este dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿La situación que estoy viviendo? Tu canto no debe ser de que ya todo se acabó. Tu canto debe ser: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y el verso 37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, y pon tu nombre, por lo cual yo estoy segura que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese debe ser nuestro canto en medio de cualquier situación. Esa debe ser nuestra alabanza en medio de cualquier problema. Aunque el problema seas tú mismo, aunque tú sientas que tú te has dormido y que te has enfriado, y que ese debe ser tu canto, entónalo, entónalo, porque al entonarlo, al declararlo, tú mismamente oirá tu voz y empezará y recuperará la fe y empezará a creer lo que está declarando. Amén. Hoy es un día. Cuando lloraba por la iglesia, lloraba por la palabra, entendía: despierta, despierta. Y hoy yo quiero invitar a todos aquellos que han sentido que han estado como en un sueño por la situación, en un sueño por la tristeza, en un sueño porque se han sentido atraídos hacia otras cosas. Despierta, despierta, levántate, pelea y canta un cántico nuevo, no de queja, no de juicio, sino de gratitud, de amor y de verdad, porque tú declaras la verdad en medio de tus cosas. Amén. Hay una canción que yo escribí, estaba escuchándola estos días mientras en mis tiempos con Dios, y la canción dice, la voy a leer como un poema, y dice: despierta, alma mía, ven y despierta. Despierta al hambre, despierta a la búsqueda, despierta hacia la sed de Dios, despierta hacia el primer amor. Ven, alma mía, despierta y haz lo que hiciste al comienzo. Espíritu de Dios, ven y cae de nuevo sobre mi vida. Ven, despiértame tú de mi dormir. Ven, despiértame y fluye en las cavernas de mi alma. Espíritu del Dios existente, ven, desciende nuevamente sobre mí. Ven, interrumpe mi sueño, recorre los escondites más profundos de mi alma. Derrámate en mí, desbórdame hasta que yo rebose. Ven, Espíritu, y despiértame de mi adormecer. Corre y visita los subterráneos de mi alma y sácame de allí, y derrámate sobre mí hasta que rebose. Aquellos que se identifiquen hoy con lo que la palabra dice, yo les invito, pónganse de pie y vengan al altar. Yo le voy a pedir al equipo de liderazgo que oremos, porque hay gente que quiere despertar pero necesita ayuda, y la oración de un hermano nos ayuda. La oración por nosotros nos ayuda, nos da la fuerza. A veces hemos dormido mucho tiempo y nos hemos debilitado y no tenemos las fuerzas para volver a empezar. Hoy Dios quiere darte las fuerzas para volver a empezar, porque Él quiere poner en ti un cántico nuevo, y ese cántico quiere que sea acerca de su grandeza sobre tu vida, de su grandeza sobre la situación. Y adorar a Dios no por el resultado, sino por lo que viviste, por quien Él es en medio de tu vida. Amén. Les invito a pasar. Vamos a adorar al Señor. Allí donde estás, allí donde estás, habla con Él. los que necesiten oración pasen. Hoy el Señor dice, despiértate, ya no duermas. Si es que yo no te hice para dormir, yo te hice para caminar juntos, yo te hice para que me conozcas, yo te hice porque quiero una relación contigo. Y si duermes, no podemos tener relación. Necesitas despertar para conocerme. Oh Señor, te adoramos esta tarde. Señor, es maravilloso que tú no nos dejes dormir. Es maravilloso que tú no nos dejes dormidos. Es maravilloso que tú nos entiendas, pero que no nos dejes dormir. Y hoy estamos aquí reconociendo, sí, hemos dormido mucho tiempo, Señor. Y ya dormir no tiene sentido para nuestra vida tampoco, Señor. Y entendemos tu llamado a despertar. Y te decimos, perdónanos por el tiempo que nos tomamos, que nos hemos permitido para dormir, cuando tú nos has necesitado despiertos. Despiertos edificando nuestras vidas, despiertos construyendo nuestros hogares, despiertos defendiendo nuestros matrimonios, despiertos luchando para que tu obra se cumpla en esta nación. Y hemos estado dormidos, Señor. Pero hoy te decimos, aquí estamos. No más sueños, no más sueños que no sean los tuyos en nuestra vida, Señor. Espíritu de Dios, trae convicción esta mañana. Trae convicción, trae convicción, trae convicción. Espíritu Santo, trae convicción. No hay mejor voz que la tuya para despertarnos. Espíritu Santo, nadie nos puede situar en la comprensión correcta, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí. Hay mucha gente que debería estar aquí y se ha quedado en su asiento porque aún no se atreve a decir despiértame. Tiene temor de decirle despiértame porque tienen temor a tener que dejar cosas que los han tenido dormidos durante tantos años. Y hoy, aunque no pases, Dios te está dando la oportunidad y te está invitando, despierta. Allí donde estás no hace falta si no quieres pasar y exponerte, pero allí donde estás tu Dios te ve, tu Dios te conoce y tu Dios te dice no más sueños, no duermas más, porque si sigues durmiendo luego querrás ver frutos donde no ha habido trabajo y no lo verás. Allí donde estás, habla con Él, dile Señor, yo despierto a tu voz, a tu llamado, porque quiero hacer lo que durante tantos años me estás pidiendo que haga y te he dicho que no por muchas situaciones, pero hoy decido decirte sí porque presto atención a tu voz y a tu llamado. Allí donde estás, sé sincero, Dios te conoce, Dios te está invitando, sé sincero. Sé sincero, no empieces mañana, el día, la semana sin haber dicho despiértame Espíritu Santo, despiértame, no puedo sin tu ayuda, ayúdame, ven, rebosa mi vida de ti otra vez para que nunca más vuelva a dormir, para que nunca más esté en estados de coma espiritual.